los medios hegemónicos, Juan Carlos, a través de sus editoriales. Diría que cada lo que pueden, lo cada, que puede. Cada vez están, cada vez pueden menos, por suerte. Bueno, pero vamos a comenzar con Bonelli del viernes, que básicamente desde el propio título de su panorama empresarial, diferencias en el equipo económico por las altas tasas de interés. O sea, ya no las diferencias de la sociedad, de sectores del poder, como mencionamos antes, sino al interior del gobierno. Ese es el sentido de su editorial. Hay una crítica importante, básicamente, a Sandleris, al presidente del Banco Central, justamente por las altas tasas. ¿Quiénes son, según Bonelli, los que lo critican al interior del gobierno? Dos ministros, Echeverri y Sica. Y la crítica de Echeverri y Sica por las altas tasas, de algún modo lo de Echeverri justifica la reacción de la ex mesa de enlace, eso dice Bonelli, ¿no? De la que él fue parte, ¿no? Sí, de la que él fue parte. Sí, así es, la irrupción pública de la histórica mesa de enlace criticando al central es un reflejo del encono de Echeverri. Lo mismo dice de Sica, que también el ministro Sica también lo critica a Sandleris, que en realidad es la política ultramonetarista que le indicó el presidente de la nación que haga a Sandleris, ¿no es cierto? Eso también lo dice Bonelli. A pequeño paréntesis. Sí, cómo no. Sigue subiendo la tasa y sigue subiendo el dólar. Sí, esto, sí, no funciona. Cada vez funciona menos esa política. Creo que también lo señala la mayoría, Caruso, que esa política va debilitándose como opción, más allá de sus consecuencias económicas y sociales, como opción de la estrategia del establishment, ¿no? Señala que el propio hace un señalamiento crítico al ministro Sica también, que prometió hace muy poco que el costo del dinero iba a terminar en semanas, el alto costo, y sin embargo cada vez sube más, y concluye su editorial con lo que viene diciendo reiteradamente, que los empresarios están desencantados con el gobierno de Macri, van a ratificar a Miguel Acevedo como presidente de la Unión Industrial, que es un crítico moderado del gobierno, y allí lo dejamos entonces a Bonelli. Y nos vamos no es un dato menor, ¿no? La conducción política de la Unión Industrial con una línea crítica. Recordamos, el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina dijo, si la sociedad vuelve a elegir a Cambiemos, se suicida. Sí, ¿no? Están en una posición absolutamente crítica y distante. Bien. No lo hicieron al inicio, que lo apoyaron. Por durante supuesto. Mucho sí, tiempo sí. Lo apoyaron. Volvieron. Pero muestra la correlación de fuerza que el gobierno ya no tiene. No, muestra una distancia del establishment, ya lo dijimos anteriormente, así que eso creo que Bonelli es un reflejo claro siempre de la Unión Industrial, ¿no? Vamos a Pañi, hay tres Pañi, pero los sintetizamos en una sola hojita, del 18, del 21 y del 21, dos veces el 21 y una el 18. El pedido de juicio político al juez dice, es extraño, fue una instrucción de Macri, o sea, dice que es extraño al inicio, ¿no? Luego dice que no se puede objetar que el juez haya concurrido al Congreso. Vamos a ver entonces un Pañi que toma distancia de todo esto que está ocurriendo, aunque lo hace con mucha moderación. O sea, no es lo mismo que Joaquín Morales Solá, que sigue apoyando incondicionalmente las políticas del gobierno. El enojo del Ejecutivo es un error. Y potenció que se potencie el tema del juez Ramos Padilla. Por un lado dice que es extraño, por otro lado dice que es un error. Y da la impresión, que es otra expresión literario-política, que el oficialismo no quiere que el juez investigue. Da la impresión, enfatizo en el lenguaje, porque es un lenguaje crítico del gobierno, pero cuidado, digamos que es más una expresión de relativismo que de oposición, ¿no es cierto? El problema más grave, dice, aquí sí hay una cuestión interesante, aunque no es que sea tan original, se metió a husmear en los servicios de inteligencia. El gobierno está cometiendo torpezas varias, sigue con la misma línea, y dice, bueno, el gobierno, si no me das economía, dame identidad. Ajá. Lo pone en primera persona. Lo peor para Macri es que ahora aparezca este resurgimiento de lo peor de la Argentina, pero que aparezca desde dentro del gobierno. Claro. Si no me das economía, dame identidad. Si tampoco tengo identidad, está jodido, flaco. La causa de los cuadernos, dice, está plagada de pruebas. Acá me permito decirle yo, modestamente, a mi colega historiador, Pañi confunde pruebas con declaraciones de arrepentidos. Que no están registradas, además. Y además, que la causa en la que está involucrado Stornelli, que por lo que me cuentan está a un paso de dejar la causa, sí, por eso la quiere elevar a juicio oral, ¿no? La quiere sacar rápido. Rápido, sí. Eso es parte de la podredumbre que tiene la causa de la fotocopia, digamos. Así es, por eso me tengo que decir, no puedo dejar de decir que Pañi quiere salvar, claro, a la causa, claro, claro, ¿no es cierto? Macri está adaptando, dice, la misma lógica que Cristina, ya que se dirige solo a sus seguidores acérrimos. Viene a cuento de lo que conversábamos antes, ¿no? Reitera que el pedido de destitución parece erróneo. Ajá. Y por último, sí, dice que van a citar a Rivas. Interesante acá. Se teme que sea inexperto para enfrentar a los parlamentarios de la bicameral. Puede hacer agua. Ya que vivió muchos años en Brasil y se dedicó a ser broker de futbolista. Aquí debo reconocerle a Pañi que su literatura política es interesante. Es buena, sí. Dos palabras de Solá, porque hoy me tengo que ir a Clarín, que sí, son del lunes. Es un Solá que me desalienta cada vez más, debo decir, porque está en una posición 55ista, del 55. Lo que vive Stornelli, se pone en su lugar, es una operación del kirchnerismo para distraer a la opinión pública. La verdad que es un planteo raro, ¿no? La campaña contra Stornelli es parecida a lo de Nisman, quien según la justicia fue asesinado. Esto no es así, la justicia no expresó tal cosa. Uno de los abogados después reitera que el kirchnerismo se robó millones, habría cobrado 7 millones de dólares, el juez Rodríguez recibió 8 millones de dólares a 10, pero para cerrar causas no dice cuál. Lo principal que dice es que el gobierno pidió el juicio político al juez. Y ya era hora de que el gobierno lo haga. Joaquín Morales es el único que dice que el gobierno hizo bien en pedir el juicio político. Un cruzado de aquello. Sí, así es, así es. Pero por ya eso, pierde ya me seriedad, desalienta, ¿no? Empezó a decir eso. Me voy rápidamente. Además, no sé si tenés que seguir con Joaquín Morales. Sí, está, es desalentador este hombre. Yo sé sí, que se te cae un ídolo. Pero sí, se me está sección, cayendo ya hace meses, sí. Bueno, me llamaste mucho la atención sobre esta nota de Clarín, sí, que vas a comentar. Sí, es una nota de enfoco de hoy domingo, sí, de Alcadio Oña. Inquietante agujero de 72 mil millones de pesos. Alcadio Oña suele escribir sobre economía, ¿no? Sí, y tiene un tono crítico, sí, de la política económica del gobierno. Entonces, ¿qué dice esencialmente con este número tan grandote que no sé si a todo el mundo le cuesta apreciar? 72 mil millones de pesos. De pesos, sí. ¿Qué dice? Bueno, ahora el fondo descubre que hay un agujero de 72 mil millones. ¿Por qué? Porque se estimó mal los ingresos. ¿Por qué se estimó mal los ingresos? ¿Para qué quiere ese un agujero? ¿Que no le alcanza el recurso para pagarlo? ¿Para el déficit cero? Claro, exactamente. Muy bien, Caruso. Para llegar al déficit y mantener el déficit cero, entonces hacen falta 72 mil millones de pesos. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? ¿Se equivocó el fondo y el gobierno? Y sí, porque calcularon los ingresos de la recaudación impositiva proveniente de los diversos impuestos mal. ¿Por qué? Porque la caída de la actividad económica es tan grande que entonces no se recaudó, no hubo los ingresos que estaban previstos. ¿Qué va a haber que hacer entonces? Ay, ay, ay. ¿Qué va a haber que hacer entonces? Porque los del Fondo Monetario y Trump y todos esos quieren que gane Macri, pero son implacables en el tema del ajuste. ¿Cuáles podrían ser entonces las alternativas? Oh. Se pregunta Alcadio. Sí. Una de ellas es un recurso siempre a tiro y archiconocido: meter mano en el gasto destinado a la obra de infraestructura. Otras, las partidas asignadas ya no tendrían nada que ofrecer y que mostrar en campaña, ¿no? Y la prevista para sueldo de los empleados estatales. Bueno, registra que hay un 25% real descontada de inflación de que cayó la inversión pública, a la que dice que la quieren bajar. Esto lo publica Clarín. ¿No? Clarín, no una página ni entera. Tiempo, ni página, una ¿no? página entera. El 22,8% bajó en enero la producción de asfalto, insumo clave, etcétera, etcétera. Y 57% fue lo que se desplomó la importación de máquinas y equipos. Bueno, y sigue también con algunos datos muy malos. El último trimestre del año plantea cosas en la caída del 6% del PBI el último trimestre. Dos palabras, sí. Si tenemos un minuto de tiempo. Dale, cerramos. Sobre Van der Kooi. Vidal sufre con Macri. ¿Qué dice Van der Kooi? Primero, hay un punto que tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes. ¿Qué es lo que pasa con Macri? ¿Acaso pretende irrumpir como un conductor implacable? ¿O reacciona como lo está haciendo producto de la desesperación que le estaría generando las señales de la realidad? ¿Están leyendo el cohete a la luna, Juan Carlos? No. Es Van der Kooi. Bueno. Macri sigue sin exhibir ningún repunte en las encuestas, dice. Más bien, sigue cayendo. Ahora, el centro del planteo de Van der Kooi es la provincia de Buenos Aires. ¿Qué dice? Bueno, tomemos la primera sección electoral, que es el fuerte de Macri. Salvo Vicente López y San Isidro, le sacaría 11 puntos de ventaja en esa sección Cristina a Macri, en la primera. En la tercera, que es Matanza, lo dobla, sí. Cristina. Entonces, ¿qué hacer? Porque la carta de Vidal sigue siendo importante. Bien, dice que la única solución es lograr que uno de cada 10 electores de la provincia de Buenos Aires corte boleta a favor de Vidal. Es muy difícil, pero es lo que hay que intentar. Habla también, menciona a Labaña, y dice que los desencantados son los que provienen del macrismo y no de Cristina. Corregime, Juan Carlos, si los intendentes no te garcan, es muy difícil el corte de boleta, ¿no? Es muy difícil, pero debo decir que Van der Kooi dice que es muy difícil. Okay. Dice que está en un grave problema Vidal, que tiene esa opción, que tiene esa alternativa, que la está encarando, sí. y todavía tiene un poco de tiempo para ver si uno de cada 10 ciudadanos corta la boleta. Qué y si no, va a ser ver aún cómo juegan. Se puede esperar un poco. Si nada mejora, sí. El desdoblamiento en la provincia todavía sería posible, aunque ya sería de un alto costo político.